Muchas gracias a los compañeros de Ruta por la invitación y un placer estar aquí con ustedes y compartiendo la experiencia del trabajo que se ha venido realizando ya alrededor de 6-5 años en maíz aquí en el estado de Jalisco en colaboración con el Centro Regional de Occidente de Chapingo. Y pues esta presentación la vamos a hacer con el colectivo OMAD, que estamos integrados por biólogos, agrónomos, agroecólogos, y vamos a dar un panorama general de la situación de la producción de maíz a nivel convencional y las posibles alternativas que hay ante este sistema de producción. La siguiente. Bueno, pues hay un antecedente muy antiguo en la agroecología. Si bien se sabe, la agroecología es una disciplina que utiliza conocimientos de la ecología, de la biología, de la agronomía, de la etnobotánica, que busca un fino, busca analizar y diseñar sistemas sustentables de producción de alimentos y en los cuales van implícitos una serie de interacciones entre plantas, entre animales, entre los campesinos con su sistema. Y pues el doctor Efraín Hernández Olococha fue uno de los promotores más fuertes a nivel nacional e internacional de hacer énfasis en voltear a ver este tipo de sistemas que en la actualidad, pues básicamente para el maíz han sido casi, digamos, abandonados y por otro tipo de lógica que tienen estos sistemas, pero que nos dan elementos muy, valiosos para poderlos incorporar a los sistemas intensivos que de alguna manera ya nos empiezan a dar problemas a nivel edáfico en la mayoría de los sistemas productivos de Jalisco. ¿La siguiente, por favor? Y bueno, pues como saben, la base científica de la agricultura ecológica es que sea socialmente responsable, que haya un impacto ecológico soportable, viable, económico, que sea equitativo, que respete los usos y costumbres, etcétera, etcétera. Pero en la realidad yo creo que esto se acerca muy poco a lo que existe en los sistemas productivos de maíz en Jalisco. Este ideal que se busca, esta, digamos, utopía que se está buscando, no aplica en la mayoría de los casos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues allá como lo mencionaban antes en la ponencia, pues los sistemas agroforestales, los sistemas agroecológicos manejan como principal arma la diversidad del sistema, la utilización de los diferentes estratos para poder tener una integración completa de un sistema desde el punto de vista energético y productivo. El siguiente, por favor. Y no voy a quedar mucho lo mismo. El siguiente, por favor. Bueno, aterrizando un poco a la lógica de producción actual que se vive aquí en Jalisco, pues se sabe que han sido sometidos todos los procesos de los recursos naturales, se han metido a un proceso de privatización y mercantilización. La semilla, los fertilizantes, el suelo, la maquinaria, todo está sometido bajo un mercado y regido por un mercado que en su mayoría es transnacional y el cual, pues de alguna manera, sí nos ha traído beneficios en cuanto al incremento de los rendimientos, pero a su vez ha venido dejando pues efectos negativos muy importantes a lo largo de todo el estado. La siguiente, por favor. Y los sistemas de producción convencional de Jalisco pues se caracterizan principalmente porque tienen muy poca agrobiodiversidad, una sola variedad, tres variedades, cuando mucho, en hectáreas de 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, hasta 500 hectáreas que hay en la parte de la barca. Hay alta inclusión de tecnología de insumo, o sea, todo viene fuera del sistema, nada se produce ahí, todo es importado. Sí, obviamente eso incrementa la rendición basado en la adopción de transferencia de insumos y este es el sistema de producción dominante en 600.000 hectáreas en Jalisco. O sea, eso es lo importante de ello, que ahorita vamos a ver el impacto que ya está teniendo. La siguiente, por favor. Y bueno, pues esos son los paisajes típicos de Jalisco, del Jalisco maicero, en el cual hay varias realidades también, porque también se sabe que hay productores de maíz de pequeña escala, de intermedia, de grande, y hay industriales inclusive. Pero en lo general, eso es el paisaje maicero que prevalece en todas las regiones de Jalisco. La siguiente, por favor. Y bueno, y como aquí vemos, Jalisco tiene un potencial de 681.000 hectáreas, con potencial óptimo para la producción de maíz. Obviamente toda esta producción no se maneja dentro de este potencial, pero eso nos da pues la base para que aquí en Jalisco sea uno de los mayores productores de maíz, a lo menos en temporal, y de lo cual en esos polos de potencial agroecológico bueno es donde se han desarrollado todas las regiones productoras, como la región Ciénega, la región Centro, la región Valles, que son las que concentran más este potencial óptimo, y es donde más se ha desarrollado la producción maicera, pero es donde también más se ha observado el impacto que hay sobre este tipo de tecnología. La siguiente, por favor. Y bueno, pues básicamente, se nos movió un poco la presentación, pero se hizo una estimación que para Jalisco se calcula que se tiran al suelo alrededor de 215 mil toneladas de fertilizante de síntesis química, alrededor de 9.600 toneladas de insecticida al suelo, 2 millones de litros de herbicida y 480 mil litros de insecticida al follaje. Esto es cada año. Todo este inclusive, pues, de la, no he hecho la última cuantificación, esto se hizo en el 2006, pero creo que ya inclusive en municipios como Poncitlán, como La Barca, se están utilizando elementos que antes no se usaban en la producción de maíz, como son los fungicidas o acaricidas. Están apareciendo nuevas plagas, nuevas reacciones adversas al cultivo, y ya se están viendo los paquetes tecnológicos que ellos manejan, que ya vienen incluidos los herbicidas, estos acaricidas, o en su caso los fungicidas, cosa que era imposible que se pensara que iba a suceder eso. La siguiente, por favor. Y bueno, pues obviamente estos cambios, pues, en tan solo en los fertilizantes, se tiene el ejemplo más claro, que está en el Golfo de México, en el Delta del Mississippi, en donde se puede observar ya toda esta parte de área muerta por el alto contenido de nitratos proveniente de la franja maicera de Iowa. Aquí en México no se ha registrado tanto, pero todos los ríos del país tienen esta misma, digamos, problemática, en la que todas las vertientes de las escurrentías llevan en su mayoría todo lo que se aplica tan solo en maíz, o sea, sin contar todo lo demás. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un mapa que nos ejemplifica muy bien el daño. El color café que hay sobre Jalisco es el daño agrícola, el del suelo, por medio del, por, digamos, daño de degradación biológica, degradación física, degradación química del suelo. Y pues la mayor concentración de daño se concentra precisamente en las áreas de producción de maíz más importante, que es la región de Ameca, la región de La Barca, Ocotlán, la región aquí aquí en el mismo centro, en Zapopan, ¿no? Entonces, es evidente que ya a estas alturas hay un impacto ya palpable dentro del sistema de producción, pero lo interesante es que hasta este momento no hay alternativas claras. Se sigue manteniendo la misma producción, se sigue manteniendo el mismo modelo productivo, todo enfocado al rendimiento. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo. Esta es una parcela de Ciudad Guzmán, y ahí totalmente el laboreo excesivo, el trabajo constante, la nula incorporación de los esquilmos, porque también los sistemas maiceros van totalmente relacionados a la ganadería. Entonces, en muchos casos, el resto de la cosecha es también parte de una parte de la producción que implica ser el alimento de los ganados. Entonces, eso no permite que el suelo sea solamente usado para producir constantemente año tras año, y esto se lleva alrededor de 30, 35 años del mismo sistema, y pues ya tenemos ahí los problemas evidentes en el suelo. La siguiente, por favor. Y bueno, en un estudio que se hizo, se hicieron alrededor de 2.500 muestras de suelo para ver a nivel Jalisco, se monitoreó cómo andaban en los niveles de materia orgánica. Se vio que el 55% de todos los muestreos tienen un contenido bajo de materia orgánica. Si pueden ver aquí, la mayoría se concentró entre 1.5 a 1%. Que es bajo relativamente para poder mantener producciones de maíz, que estamos hablando de 8 hasta 20 toneladas por hectárea, que ya comercialmente hablando ya se dan aquí en maíz. Entonces, este problema, pues, ya nos viene dando, pues, que no solamente a nivel visual, sino a nivel de contenido, la intensificación de la producción de maíz ha venido a tener efectos degradantes del suelo, lo que al futuro se prevé que empiecen ya a haber problemáticas en cuanto a la fertilización o a la total dependencia de insumos de origen externo como los fertilizantes químicos. La siguiente, por favor. Y bueno, esta ha sido la carrera de los rendimientos durante alrededor de 20 años aquí en Jalisco, de los años 80, en los que tenían alrededor de 2.5 toneladas por hectárea en promedio, y que lo han traído arrollando, empujando hasta los 5.5. Se habla que ahora ya estamos a 6 toneladas en promedio. Pero gracias a qué? Gracias a la intensificación de esos mismos procesos tecnológicos, ¿no? Si se ve bien claramente aquí, el repunte es alrededor del 98-99, que coincide con ya el establecimiento del sistema productivo proveniente de las semilleras que logran entrar al país con la desaparición de PRONACE, como Monsanto, como Pioneer, con todas estas semilleras Tao, de Syngenta, logra entrar y sí, se logra ver que hay un incremento en la producción, pero esto ahora cada año para que suban tan siquiera 100 kilos del rendimiento promedio les cuesta muchísimo. Estamos hablando que ya hay parcelas de alrededor de 45 mil pesos en costos de producción, que sí te rinden 20, 22 toneladas por hectárea en Poncitlán o en Ocotlán, pero el costo ambiental y el costo a la degradación del suelo, que es lo que no se está midiendo, es lo que posiblemente se empiece a reflejar con una caída del rendimiento a largo plazo. La siguiente, por favor. Y bueno, y este mismo modelo pues nos ha tenido, hay dos historias, las historias de éxito, que son los productores que de alguna manera han tenido buenos incrementos, sus condiciones son propicias, tienen buen terreno, tienen riego, etcétera, etcétera. Ese sistema se ha mantenido muy bien. Pero las fincas marginales o los campos o los terrenos marginales, que son en su mayoría de pequeños productores, no pudieron acoplar este sistema de producción, este modelo, ya que requería del tractor, requería la aplicación de insumo constante, requería de la aplicación de agroquímicos, y la inversión también de dinero siempre se va subiendo, porque todos los insumos, a lo menos en maíz, como es el fertilizante y la semilla, no bajan, y la tendencia es que no van a bajar, y el sistema se va a ir encareciendo. Entonces los productores marginales van a ir saliendo de esa dinámica. Entonces ya eso empieza a crear fuertes problemas sociales a futuro, y más aquí en Jalisco, que alrededor de 80 mil familias son las que se dedican a este tipo de actividad, dependen directamente de la producción de maíz. Entonces ya hace unos meses pues ya se vio que tuvo unos problemas en La Barca con productores que cerraron carreteras y todo eso, y precisamente por eso, porque se están saliendo, están entrando ya en fuera del punto de equilibrio en la producción, les está saliendo más caro producir y no pueden mantener ni incrementar los rendimientos. Entonces, quienes están saliendo fuera de ellos son los productores marginales, y los productores grandes con condiciones propicias son los que se mantienen y son los que son principalmente los promotores de este sistema. La que sigue, por favor. Y bueno, pues hay alternativas a este proceso. Yo creo que una de las cuestiones como profesionistas, como estudiantes de las ciencias agropecuarias, es que más allá de entender las problemáticas que existen, es plantear las posibles alternativas, las salidas inmediatas para este tipo de problema, ¿cuáles son? Y es un medio muy complejo porque hay muchos intereses de por medio, cuando uno se mete a las semillas, cuando uno se mete al fertilizante, cuando uno se mete a todo lo que es la tecnificación de la producción de maíz, pues uno se da cuenta de que hay muchos intereses, hay mucho dinero de por medio, pero ahí, ¿dónde están las alternativas? ¿Cuáles son las alternativas viables que se podrían dirigir a los pequeños productores y a los marginales, que son los que no alcanzan a dar con el modelo que han mantenido? La siguiente, por favor. Y bueno, pues básicamente todo depende de las condiciones predominantes en campo de cada productor, ¿no? Se tiene que diseñar y plantear estrategias al corto, mediano y largo plazo. Eso siempre ustedes deben, en cualquier proyecto deben de tener muy claro en cuenta eso, ¿no? Sobre un proceso técnico de adopción y de sustitución tecnológica para poder así llevar un proceso de transición agroecológica. Cuanta más intervención agroquímica tuvo el sistema de producción, será mayor el esfuerzo, el tiempo y los recursos económicos destinados durante un proceso de transición agroecológica que puede durar de 2 a 10 años en recuperar lo que en 20, 25 años se vino a echar abajo, ¿no? Y me estoy quedando corto porque hay sistemas que pueden tardar hasta 15 o 20 años en recuperarse. Y pues básicamente no existen recetas tampoco, ¿no? O sea, no hay un método único. Yo creo que la creatividad, la constancia y la validación en campo es un punto muy importante que todos los profesionistas del medio agropecuario deben de considerar para poder entrar ya a plantear alternativas reales y con efectos positivos en la producción. La siguiente. Y bueno, primeramente cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, pues sí se vinieron haciendo, digamos, un diagnóstico general de los recursos naturales, de las parcelas en las que se estaban trabajando y en las cuales pues primero se tomaron las respectivas muestras de suelo, se vieron las condiciones generales del suelo para con ello poder tener cuál es el objetivo a seguir, cuál es la producción, cuál es el alcance que se tiene con las condiciones de los recursos naturales ahí presentes. La siguiente. Pues posteriormente a ello se hace una fase de selección de la variedad o el híbrido a utilizar, en el caso del maíz. Es muy importante que el genotipo que se vaya a utilizar, ya sea si se va a trabajar con híbridos, si se va a trabajar con criollos o con variedades mejoradas, es poder ver las condiciones del cultivar que se puedan adaptar a nuestro manejo. que no, nosotros, que no nuestro manejo se adapte a la semilla, sino que nosotros, la semilla se adapte a nuestro manejo. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque también el sistema de maíz de Jalisco está totalmente, digamos, prediseñado por lo que son las empresas transnacionales, que ellos te dicen, pon esta bolsa, requiere tal tipo de fertilización, y es, o sea, ellos te dan los requerimientos para tu sistema y no tu sistema te pide los requerimientos para la semilla, que es como la voltear la tortilla de esta lógica. Una de las actividades más importantes que se hace es el hacer las llamadas vitrinas. Las vitrinas tecnológicas se pueden hacer en medio de una hectárea, en media hectárea, probando la oferta comercial de semillas para nosotros poder ver cuáles son las semillas que tienen la mejor adaptación al sistema. Se dice que tan solo asegurando una buena semilla en tu sistema garantizas el 50% de tu rendimiento, lo demás es el manejo. Entonces es muy importante empezar por este lado, cuál semilla vamos a meter, hay que elegirla bien, que no muchas veces no es la garantía porque cuesta más cara es más buena o porque cueste más barato lo mismo, no, sino se tiene que buscar que sea una adaptación a todas las condiciones principales para la planta del maíz que predomine nuestro sistema. La siguiente, por favor. Y una vez esto, pues es recuperar en base a los análisis de suelo uno de los principales elementos que se están volviendo a recobrar es la incorporación de materia orgánica. Durante mucho tiempo los sistemas maíz han sido sistemas que han extraído, digamos, la materia orgánica sin volver a incorporarla por el mismo problema que decimos que aquí en Jalisco están altamente relacionados con los sistemas pecuarios, la producción de maíz. Esta foto es allá de la Unión de San Antonio, en donde ya después de un largo proceso de generación de suelo se venían obteniendo hace 10 años rendimientos de alrededor de 8 toneladas y ahorita están teniendo rendimientos de 4 toneladas. Y uno de los principales es que ahí ya no hay materia orgánica absolutamente de nada. Fue un proceso muy degenerativo el que se hizo en ese terreno y ahora es volver a invertir lo que no se invirtió en el corto plazo. O sea, y es un costo grande porque se requieren de miles de toneladas para volver a incorporar y recuperar esa materia orgánica que viene haciendo el sustento de la producción del suelo, de un suelo sano. La siguiente, por favor. Como todos nosotros sabemos, la materia orgánica tiene un ciclo biodegradable dentro del suelo que implica procesos microbiológicos, procesos de microfauna, los cuales favorecen el desarrollo de las plantas, los cuales hacen que el desarrollo del vegetativo se lleve de mejor manera y que los fertilizantes que se apliquen se absorban también de mejor manera y no se lixivien ni se pierdan por lixiviación o por lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Y una vez, ya que nosotros abastecimos la cuestión de la materia orgánica, seguimos con la microbiología. No podemos instalar la microbiología si antes no tenemos establecida la materia orgánica en donde va a ser el hábitat de la microbiología. La microbiología, la peletización de las semillas, ha sido una práctica que ya se está desarrollando comúnmente en maíz con micorrizas, con azotobacter, con azospirillum, que también son, digamos, fijadoras de biológicas de nitrógeno y de fósforo y de otro tipo de sustancias que benefician el desarrollo de la planta. Entonces, en Argentina, por ejemplo, en la soya, que son los mayores productores de soya del mundo, ellos peletizan el 99% de toda su soya, aunque es transgénica, que se sabe bien, pero todas llevan la cepa de Bradyrhicum japonicum, que es lo que a ellos les ha funcionado más, y se han ahorrado hasta un 60% de aplicación de nitrógeno para la producción intensiva de la soya que tienen ellos. Entonces, es un aquí hubo un programa en los años a principios de los años 2000 de microbiología que parecía que sí iba a ser un elemento bueno, que se iba a promocionar, pero se dejó ahí, se quedó inconcluso, y esta parte nos viene a reforzar las alternativas que puede haber en cuanto a la fertilización biológica y al el cuidado de la raíz en planta, porque todos los sistemas de producción de maíz, todos, absolutamente todos, llevan insecticida al suelo. Mucha gente, inclusive muchos técnicos, muchos agrónomos, no se arriesgan a producir maíz si no tienen insecticida al suelo. Entonces, trabajar la microbiología de este punto como una alternativa es totalmente viable. Ya se ha hecho, ya se ha producido, ya se ha inoculado la semilla y con buenos resultados, ¿no? Toda la germinación con un porcentaje muy bajo de pérdida de planta, pues lo que nos dice que sí funciona y sí puede ser un buen camino el seguir por ahí, por ese lado. La siguiente, por favor. Bueno, pues ya tenemos las las bacterias promotoras del crecimiento, de las que les hablaba. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se requiere para que haya éxito en la Corporación de Microbiología? Pues que las cepas que se van a utilizar sean buenas colonizadoras, hagan uso eficiente y rápido del exudado de las plantas en el suelo, y pues eso lleva a otra investigación, pero también debe haber una validación con los biólogos, los microbiólogos que estén desarrollando este tipo de tecnología para validarla en campo. Yo creo que aquí es una brecha muy amplia que se va a abrir para los nuevos, digamos, profesionistas en cuanto a la microbiología, que puede ser una base muy fuerte para el desarrollo del cultivo sustentable de maíz. La siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos otros incorporados que se pueden seguir haciendo una vez que ya se tienen las incorporaciones microbiológicas. Se pueden hacer mejoramiento con humus de lombriz. La siguiente. Harinas de pescado más harinas de roca. Se revuelve y se aplica a la hora de la siembra. Estamos utilizando dolomita y harina roca fosfórica, humus de lombriz y harina de pescado, y nos está dando muy buen resultado. Claramente en este proceso de transición no se eliminan los fertilizantes de un día a otro, se van manteniendo el primer año las dosis que se vayan aplicando, pero con el paso del tiempo la idea es empezar a disminuir esas aplicaciones. La siguiente, por favor. Tenemos una foto, la siguiente. Y las rotaciones, otra estrategia que también se de repente se olvida, esta sensibilidad Guzmán, un sistema que tiene rotación con alfalfa. La siguiente. Los cultivos intercalados, maíz, trigo, alfalfa, este es en Sonora, y este es bajo un sistema de agricultura de conservación. Entonces esas estrategias nos empiezan a dar nuevos panoramas en donde nosotros podemos tener más acción para poder ahora sí proponer una buena, digamos, alternativa ante el modelo ya actual. La siguiente. Pues aquí estamos la incorporación de los restos de cosecha, en este caso es pata de trigo con la producción de maíz, dando muy buenos resultados esa incorporación y manejado en un sistema de labranza de conservación. La siguiente. Los abonos verdes, estas son las coberturas biológicas alcajanos, que también todas las coberturas biológicas vienen a ser un buen sustituto de las aplicaciones de la urea. Se tiene registro. Nosotros no lo hemos hecho, pero se tiene registro de plantas como la canabalia, te fijan hasta casi 400 kilogramos de nitrógeno por hectárea, incorporándola en cuando está en el estado de floración la planta. Entonces, 400 kilogramos por hectárea de nitrógeno biológico es suficientemente para mantener una producción de maíz normal como la que se tiene actualmente. La siguiente. Pues aquí tenemos las condiciones básicas biológicas de la fijación, el rizobio. La siguiente. Este es el cajanus cajá. Y todos esos sistemas intercalados de alguna manera ya existieron, de alguna manera se vieron mucho en la milpa. Simplemente lo que se busca ahora es cómo llevarlos a los sistemas intensivos, cómo llevar este tipo de plantas a los sistemas en los que se está haciendo un uso totalmente intensivo de las tierras, y en las cuales pues no se ven alternativas como estas. Entonces el reto de alguna manera es que todos estos elementos se puedan ir integrando, obviamente con una previa validación de todos los tipos de coberturas, porque hay miles de las que se pueden hacer uso. La siguiente, por favor. Ya la tenemos, la mopuna pluvínica, es una trepadora, es como un frijol aquí del sureste del país. La siguiente. Y esta es la canabalia, la que les comentaba, que esta planta para mí es una de las plantas que pueden ser de mayor adaptación a las condiciones de Jalisco, porque sus condiciones en cuanto a la sequía es muy tolerable, muy tolerante a la sequía y mucho, muy tolerante al exceso de humedad. Estas plantas me tocó a mí evaluarlas en Jamay, en una zona a un costado del lago, una zona con alta humedad, y la planta no se desarrolló muy bien, y en otras condiciones, hacia lo que viene siendo Ocotlán, en condiciones de sequía, también la planta se desarrolló muy bien, lo cual puede ser que cuando se siembre el maíz, esta planta se puede meter inmediatamente que se coseche, y con la humedad residual puede aguantar su ciclo y caber la posibilidad de que te pueda fijar de 250 a 400 kilogramos biológicos de biológico. Hace falta más pruebas para hacer eso, pero yo creo que esta es una de esas alternativas para Jalisco en cuanto a las coberturas biológicas. La siguiente, por favor. Pues los biofertilizantes foliares, que también son un complemento, muchas veces se maneja que es en la agricultura orgánica, que es la composta y el biofertilizante como como los elementos principales y básicos, y no, son complementarios. El biofertilizante foliar nunca va a ser una vía de alimento directa para las plantas y menos para el maíz. Entonces, el biofertilizante foliar sí se usa, pero ya como un elemento de complementación. La siguiente, por favor. Y bueno, y acá tenemos el indicador de una planta saludable. Esta se hizo en el Chanta y por Ajijic, en una parcela que se hizo totalmente orgánico bajo todos los pasos que hemos visto, ¿no? Y fue un resultado de 7 toneladas por hectárea que tuvimos, comparado con un convencional, pues está muy bien, pues porque no se utilizó nada de ningún tipo de agroquímico ni pesticida. Entonces, da indicador de que sí se puede, y esto fue en el primer año. Entonces, manteniendo esa producción a los 5 años, yo creo que sí podemos alcanzar rendimientos de 10 a 12 toneladas totalmente orgánicos. La siguiente. O sea, es por dentro, se ve, que es una planta totalmente vigorosa, sana, sin enfermedades, sin nada. La siguiente, por favor. Y bueno, también llevamos un proceso de registro y evaluación de todos estos sistemas. Evaluamos todos los componentes de rendimiento en base a todas las pruebas que hacemos con los diferentes tratamientos. La siguiente. También tratamos, pues, de que esta misma información se socialice con la gente, con productores, para que ellos vean, pues, que de alguna manera que la gente que está en la producción convencional, tan casada y tan arraigada con la producción química, de alguna forma empieza a ver que hay alternativas viables, que hay alternativas que sí pueden incorporarse a su sistema para mejorar la producción. La siguiente, por favor. Y bueno, voy a poner un ejemplo rápido de un ensayito que se hizo en 12 parcelas de producción comercial de maíz. Una eran convencionales, que son las de amarillo, una orgánico mineral, que es la etapa, digamos, de transición, y una orgánica totalmente, la cual estuvo, fueron dos, una en Jamá y una Meja. Este trabajo se hizo, no hubo un método estadístico en la selección, simplemente con los productores cooperantes que se prestaron, y tratando sí de tener sistemas convencionales de alta producción que están en La Barca y en Poncitlán, para poder ver el punto máximo de rendimiento en sistemas altamente tecnificados, los orgánicos minerales, cómo se da esa transición, y las orgánicas. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? En cuanto a rendimientos, obviamente los resultados de los convencionales fueron por mucho, muy, mucho más altos. Aquí lo raro o que se nos dio fue que los de transición sí bajaron. Y es algo muy obvio, es algo que se espera. Cuando tú mantienes la producción convencional y le quitas, digamos, la mitad de la producción, la mitad de la dosis de fertilización, se va a reflejar instantáneamente en los resultados, en el rendimiento. Inclusive, por ejemplo, en el peso de grano por mazorca también se observó que en los amarillos, que son los de transición, los que iniciaron, bajaron, fueron mazorcas más pequeñas, fueron mazorcas no muy pesadas, que anduvieron alrededor de menos de 100 gramos y unas en 150 gramos. Entonces, esto nos dio un buen punto de comparativo para poder ver que la transición requiere de un tiempo, porque muchas veces cuando uno va con los productores y les hace estos planteamientos de producir orgánicamente, de llevar esto, a veces no les dice o ellos la compran con que van a tener el resultado inmediato, y ahí es cuando entra la decepción, y ahí es cuando de alguna manera no les gusta, pues, porque dicen, no, es que no da, ¿para qué la pico con post? ¿Para qué la pico si no veo resultados inmediatos? Por lo cual se debe trabajar que son procesos a mediano plazo. Ya los verdes, que son estas parcelas, esta es de Ameca, de la Hacienda del Cabezón, y esta es de Jamay, de una empresa que desapareció, que se llamaba Agroorgánicos de México, que ya tenían ellos casi 20 años produciendo de forma orgánica. Entonces ellos andaban ya casi pegando a los 10 toneladas por hectárea, sin ningún tipo de insumo químico, más que el uso de tractor. Todo lo demás es desde el punto de vista con los elementos que les había mencionado anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, pues, porcentaje de lote. También es lo que vimos, eso, que por la falta de nitrógeno, el porcentaje de lote genera más olote que grano, de transición y en los orgánicos. Relación grano-gramo, pues tenemos que los granos más livianos estuvieron en los también de transición, los más pesados fueron los más tecnificados, los de La Barca. Sí, me regreso a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos que en La Barca anduvieron casi en 14 toneladas por hectárea, y en Poncitlán como en también 13, muy parecido, pero, o sea, son rendimientos ya totalmente desfasados en comparación con una producción de orgánica, con una producción de transición. pero que su costo es muy elevado, a diferencia, lo vamos a ver a continuación. La siguiente, mazorca, Durango fue mazorca, la siguiente. La densidad de población, el comportamiento que tuvieron de siembra a cosecha, yo creo que se vio muy marcado también en los orgánicos, en los que sí hubo mucha pérdida de planta. Como les decía, el primer año que uno siembra sin insecticida, ahí sí había diabrótica, sí había gallinas ciegas, se van muchas plantas, y ese es uno de los primeros problemas que se tienen en los procesos de transición. ¿Por qué? Porque la diabrótica, o al menos la gallina ciega, se alimenta de materia orgánica. Cuando no hay materia orgánica en el suelo, se van las raíces. Entonces, es por eso que en los sistemas convencionales todo el tiempo deben estar aplicando un poncho en la semilla o un insecticida para que evitar ese mismo problema de las pérdidas. Se eliminó en los procesos de transición y se estimó alrededor de más o menos un 40% de pérdida que hubo de planta. O sea que eso fue lo que más influyó, son de los elementos que influyeron mucho. Y en los demás pues hubo pérdidas altas a comparación de los convencionales, en los que se utilizan químicos, que pérdidas de 8.7 o 6.2% de plantas, sobre porcentajes de pérdida de 25 y de 19, que es el otro convencional. Entonces, eso es un punto que también se debe trabajar mucho, la cuestión del amarre de plantas, que en su mayoría son pérdidas por plagas en el suelo. La siguiente, por favor. Y bueno, y los costos de producción, aquí es cuando ya vemos la gran diferencia, el orgánico y el convencional. Este trabajo es de hace 3 años, y para ese año teníamos parcelas de 20 mil pesos. Y ahorita se están incrementando los precios con la semilla y con el fertilizante. Entonces lo más seguro es que para el ciclo que viene andamos en promedio en parcelas de 20 a 25 mil pesos de costos de producción. Y en orgánico no llegábamos ni a los 9 mil pesos. Y el de transición sí es casi lo mismo. La transición también aquí se puede confundir mucho con la sustitución de insumos. La sustitución de insumos, por ejemplo, es le aplicaba urea, ahora le aplico harina de sangre con harina de pescado, ya es. No, la idea de la transición agroecológica es de agregar elementos que, si bien no sean de manera inmediata, de respuesta inmediata, sean de beneficio para el sistema a largo plazo, como la incorporación de las coberturas, la incorporación de los esquilos, materia orgánica, las rotaciones, etcétera, etcétera. Y pues bueno, el costo por tonelada, la relación para producir en un sistema convencional, una tonelada, te van costando de 1.500 a 2.000 pesos producir una tonelada en un sistema altamente intensivo. En orgánico te cuesta 1.000 pesos producir una tonelada. Y en lo convencional, pues se nos dispararon los costos por la baja productividad que tuvo, pues nos estaba saliendo alrededor de 4.000 pesos la tonelada, o sea, un disparate totalmente, pero por el mismo desequilibrio de transición que se puede tener. No siempre hay éxito cuando se deja de manejar un sistema químico e incorporar a un sistema agroecológico. Siempre se va a ver esas características de que el sistema no es productivo, de que el sistema es caro, pero conforme pasa el tiempo se empiezan a estabilizar y a bajar los costos y incrementarse los beneficios, la relación de beneficio-costo. La siguiente, por favor. Aquí está la relación de rendimiento y el punto de equilibrio en lo que nos dice, lo que necesita sacar cada sistema en cuanto a rendimiento. Por ejemplo, un sistema convencional, el de la barca, si produce menos de 6 toneladas, está perdiendo. Entonces, ellos tuvieron 14, pues tienen una relación alta, ¿no? Pero la vara está muy alta, y eso es lo que mucha gente a veces no entiende en la cuestión de maíz, es que cuando se pone la vara más alta en cuanto a la producción y en cuanto a los costos de necesarios para poder mantener esta producción, es cada vez menos influyente, o sea, separa más gente ya no puede mantener ese sistema, más gente ya no puede poder pagar esa tecnología. Entonces, de alguna forma, este elemento que nos llega aquí de que con 6 toneladas ya es negocio, pues sí es muy difícil y no es la misma condiciones para todos los productores de Jalisco. En cambio, en un orgánico, produciendo 2 toneladas, ya se pagan los costos. Entonces, esa es la relación que también a veces no se ve y que muy poca información se ha generado ahí, muy poco estudio hay, y que es una brecha que si alguno de ustedes se anima, hay mucho que hacer por ese lado, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos la relación beneficio-costo, que tenemos al orgánico la más alta, Es también aquí, cabe mencionar que aquí hubo un precio de sobreventa, porque sí, ellos sí tenían certificación ya, la empresa de orgánicos de México. En ese año, que es del 2010, vendieron más o menos en 5 mil pesos la tonelada, que en ese tiempo yo creo que estaba como a 2.100 pesos en un convencional. Entonces, por eso la relación se elevó muchísimo. Pero si quitamos esta orgánica, vemos la Orcat orgánica acá de Hacienda del Cabezón en Ameca, que sí más o menos se comporta comparadas con la lógica convencional. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que el hecho de producir mucho no nos da mucha ganancia. O sea, ese es también el otro esquema. ¿Por qué? Porque a los vendedores de agroquímicos, a los vendedores de semilla, ellos siempre te van a convencer por la cuestión de los rendimientos. Vas a sacar 15, vas a sacar 20 toneladas. Entonces, ok, ¿cuánto me va a costar? Haces tu relación y te das cuenta que el riesgo es mayor porque tienes una inversión de 20 mil a 25 mil pesos, a diferencia de una inversión de 9 mil pesos, que no solamente es una mínima inversión, sino que estás recuperando tu suelo, estás recuperando la actividad microbiológica del suelo, estás dependiendo menos de los insumos externos. Entonces, esta lógica yo creo que nos puede dar pie a que se empiece a generar una nueva forma de producir maíz con nuevos elementos, con otra lógica también comercial. La siguiente. Y bueno, pues a manera de conclusión, para no dormirlos, quisiera que hubiera más preguntas que yo estarles aquí hablando. Pero pues obviamente los sistemas de producción convencionales presentaron mayor rendimientos de grano de manera predominante en áreas con potencial óptimo. Los sistemas orgánicos, mineral y orgánico generalmente alcanzaron menores rendimientos respecto a los convencionales, sin embargo su rentabilidad en algunos casos fue equiparable o mayor. Los sistemas orgánico, mineral y orgánico representan una estrategia para adecuar la tecnología de proceso. Eso es otro punto clave al que yo creo que nos hemos metido mucho los profesionistas de agropecuarios. Y tecnología de proceso y producto a condiciones locales, adaptar las tecnologías, llevar este tipo de pruebas de plantas, de leguminosas, de intercalados, de incorporaciones de esquilmos, de sistemas de labranza y conservación, que puedan ir reduciendo los costos de productivos, porque al final yo creo que el meollo del asunto es ese, el reducir los costos para hacer más rentable la producción. Y pues los procesos de transición agroecológica pueden ser una alternativa viable para su uso en la producción comercial de maíz. Sin embargo, se deben generar modelos in situ que resuelvan las que se apropien a las demandas que corresponden cada sistema productivo. Con eso, pues básicamente sería todo. Es muy amplio y digo que quisiera que hubiera un poco más de preguntas. No sé qué hay productores de maíz o gente que sepa al maíz. ¿Una duda ahí? Agroorgánicos por cuestiones personales de los socios. No. Sí, hubo diferencias entre los socios y eran 100 hectáreas certificadas en Jamaica. Interesante. Sí. ¿Están trabajando con productores? Sí. ¿Cómo toman los productores este asunto de que hay que recuperar lo que sea, perder más? Por lo que mencionaba sobre esa diferencia, que es más caro producir hacia los esquemas. ¿Toman ellos el hecho de que en realidad tienen que invertir para recuperar lo que perdieron? Y si lo analizamos en el conjunto, es tan caro. Pues, claro. ¿Cómo lo están tomando? ¿Qué están diciendo al respecto? Mira, yo creo que en ese caso hay muchos tipos de respuestas, porque depende del productor, inclusive de la región, cambia mucho la respuesta. Por ejemplo, el de la Barca, ese productor ni le menciones, ni le hables de eso, él quiere alta productividad y él quiere mantenerse en ello, ¿no? Conocemos una cooperativa de productores de maíz amarillo, que cada año ellos producen, tienen una meta de rendimiento en una parcela así exclusiva, ¿no? Ahí estaba en 14, eso fue del 2011, ahorita la andan llevando 21 toneladas y él está emocionadísimo bajo ese esquema, ¿no? Detrás de él viene Syngenta, viene todas las empresas que te vienen acompañando y promoviendo ese sistema, y él se va haciendo convencido de que sí funciona y que ese modelo es el que sigue. Del otro lado, de acá en Ameca, tenemos un productor pequeño, el cual siguió ese modelo y no soportó seguir en ese modelo porque ya no pudo pagar la semilla, ya no pudo pagar los fertilizantes, etc. Entonces, él sí ve como esa necesidad básica de tener alternativas. Y a él cualquier alternativa, como en el caso de las coberturas, se les hace una atracción muy buena. Él ya maneja los cardos minerales, ya hace inclusive hace sus propias bacterias, se capacitó en Cuba, ya es una nueva forma de productores que tienen esa otra lógica y que sí ven una posibilidad real en cuanto a la disminución de costos. Porque yo creo que por ahí es donde los productores más se preocuparon por el lado de bolsillo, que ya no podían mantener el sistema que estaban produciendo. ¿Por qué? Porque ya no lo podían incrementar a reserva de que tuvieran una producción, un buen temporal, un excelente temporal, con una buena aplicación de fertilizante. Pero si no lo hacían, no tenían dinero para hacer las aplicaciones, se derrumbaba el sistema, ¿eh? Entonces están estas dos polaridades, la de los productores que son, digamos, pequeños y no tienen un ingreso fuerte, a los ya más grandes que sí pueden mantener un tipo de producción así.